Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir. Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática, les habla su amigo Beto Tobar en el programa La Niñez es Primero. Hoy con mucho gusto y realmente con esta sensación de que estamos iniciando uno de nuestros programas del año 2017 y bueno, tenemos el gusto de estar aquí con los compañeros y compañeras de Odisó, que es una organización que aquí dentro de un momento nos se van a presentar. Estamos con Cecilia Uz. Y bueno, poco antes de que empecemos con nuestra conversación aquí con Cecilia, queremos hablarles, amigos y amigas, de que en este año que estamos ya viviendo muchas cuestiones importantes en torno al tema de la niñez y la adolescencia, buenas, otras no muy buenas, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, les queremos contar que se ha hecho el lanzamiento del Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia. Este diálogo fue motivado por la PDH y la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la Familia, del Congreso Nacional, que están como impulsando este diálogo a nivel nacional y que pues nos han contado que son 20, son varios los diálogos. Yo tengo entendido que son alrededor de 22 diálogos los que se van a estar dando y que esperamos que todos y todas las organizaciones de derechos humanos de niñez y también entes del Estado, ¿verdad?, se apunten a participar de este diálogo, aportar no solamente la crítica, pero también las propuestas. O sea, bienvenidos y bienvenida Cecilia. Estamos aquí en las instalaciones de Odisoc. Y bueno, quisiéramos que nos te presentaras y dijeras un poco qué significa Odisoc y un poco cómo se fundó la organización, a qué se dedica. Muchas gracias, Beto. Antes que todo, pues agradecer el espacio que ustedes nos están dando acá para poder un poco visibilizar el trabajo que nosotros estamos haciendo a nivel de organización. Contarte un poco previo a decirte, pues, que nuestra organización se llama Odisoc. ¿Qué significa? Es Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible de Oriente y Guatemala. Previo a la creación de nuestra organización, pues un grupo de voluntarias y voluntarios estuvo haciendo un trabajo a nivel comunitario en la parte oriente del país. Este grupo pues vio diferentes necesidades alrededor de varias comunidades, específicamente el área de Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y Jalapa. Este fue el principal motor que dio vida a nuestra organización. Ellos y ellas pues vieron en ese momento que había débil o poca organización a nivel comunitario en esas familias, en esas comunidades, y fue así como entonces se inició y dio vida o se puso la primera piedra de esa organización, fundándose en el año 2010. La fundación de Odisoc, ¿cómo fue motivada? ¿Cuál fue la principal motivación del quehacer de Odisoc? Como comentaba, había una débil organización comunitaria en esos lugares. Lo que se hizo allá fue realizar todo un proceso desde la base de estas comunidades en el tema de formación, de sensibilización de los diferentes derechos humanos, pero enfocada de manera integral desde la familia. En este proceso que se inició, pues se priorizaron sectores como el tema de mujeres, el tema de niñez, adolescencia y juventudes. Ya después, años después, ya se dio vida a otro programa que pues yo también ya estaré abordando, que ya es específicamente el tema de niñez, adolescencia y juventudes que estamos trabajando. Y habría que decir que en ese sentido, ¿cuál sería como la problemática central en la que ustedes se centran para trabajar con los niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué actividades impulsan así de forma general? para ya hablarte del programa, dices. Sí. Bueno, contarte también que nuestra organización pues tiene varios ejes temáticos, como la equidad de género, el tema de la participación y promoción de los derechos de la niñez, adolescencia y juventudes, el tema del fortalecimiento de la organización comunitaria tanto urbano como rural, también el tema de gestión de riesgos, pero fuertemente ahorita tenemos un programa que se llama Programa Mis Primeros Pasos de Gigante. El mismo fundador de la organización, que es un politólogo, se llama Ricardo Hernández, pues él también tuvo una iniciativa de generar o de crear este programa. Pero antes de poder hablarte también de este programa, pues necesariamente tengo que contar de manera sintetizada la historia de vida de un niño que se llamaba Junior. Este niño, pues el creador o el que dio vida a este programa, lo que hizo fue darle un seguimiento y un seguimiento de vida, ¿verdad? Un acompañamiento y seguimiento de vida a este niño que en ese momento tenía 7 años. Él vivía en la colonia La Arenera, zona 21, y como varias familias o como la niñez guatemalteca, ¿verdad? Niñez, adolescencia y juventudes viven en diferentes zonas de Guatemala, pues este niño también vivía en una familia disfuncional. El lugar o en su entorno donde él vivía, pues habían también pocos o escasas oportunidades de desarrollo a nivel integral y personal. También él pues presentaba en algunos momentos un comportamiento agresivo, ¿verdad? Sin embargo, esta persona lo que hizo fue darle todo un acompañamiento a partir de los 7 años. Se veía en él, pues, a pesar de todo ese entorno o del contexto en el que él vivía, pues se veía muchas capacidades, muchos talentos, tenía también las ganas de aprender y también tenía varias virtudes y talentos a desarrollar y a explotar al máximo. Sin embargo, ya él siendo un adolescente, entonces la violencia le arrebató la vida, ¿verdad? Le arrebató la vida y pues se acabaron los sueños, las esperanzas de este niño ya convertido en adolescente, también de la propia mamá. La mamá pues una mujer trabajadora, arduamente trabajadora, y pues lamentablemente y tristemente Beto Junior ya no está con nosotros, ¿verdad? Pero la vida de este niño fue lo que inspiró y dio vida a este programa de Mis Primeros Pasos de Gigante. A raíz de eso fue que el que inició todo este proceso o este proyecto, que en su momento fue un proyecto y una iniciativa, la inició precisamente en la línea del tren de la zona 1, con hijas e hijos que viven en diferentes entornos, ¿verdad? De vida complejos, ¿verdad? Diferentes a los que de la gente común, si queremos llamarlos de alguna manera de riesgo social. Y pues se inició en ese momento con niñez y adolescencia. Eran 3 niñas, 3 niños y 4 adolescentes. Y el proyecto se inició de la nada, es decir, que desde la calle, ¿verdad? Desde la cercanía de las familias. La silla era una piedra, la pizarra pues era una hoja de cartón o un papelógrafo simple. Pero con el tiempo, pues ya varias familias guatemaltecas y otras personas que se fueron haciendo voluntarias y voluntarios fueron creyendo en este programa y fueron donando como toldos, sillas, mesas, y poco a poco es así como fue creciendo este programa. Cecilia, en ese sentido, el ODISOG va como construyendo este tipo de actividades con los niños y las niñas, ¿verdad? ¿Qué tipos, si nos pudieras comentar, como cuántas niñas y niños hasta este momento están participando en este programa o a nivel de todas las acciones que ustedes están haciendo? ¿Cuántas familias diríamos que estarían beneficiadas de su proyecto? Tú hablabas de voluntarios, ¿cuántos voluntarios son? ¿O ustedes son una institución que trabaja con fondos del Estado o son solo con fondos que ustedes gestionan? ¿Cómo funciona ODISOG en ese sentido? contarte que para el año 2014 eran alrededor de 20 niñez y adolescencia, ¿verdad? Que exactamente, niñas, niños y adolescentes que se estaba apoyando, que llegaban frecuentemente. Sin embargo, siempre se estima que hay un número de alrededor de 60 niñas, niños y adolescentes que viven en esas áreas y que van y vienen. Es acá también importante hacer resaltar que, por ejemplo, la niñez y adolescencia que asiste a nuestro programa, por ejemplo, en un sábado, ese puede ser su único sábado. Y entonces nosotros aprovechamos para darle, son 3 horas que nosotros estamos con ellos y darle todo el reforzamiento y acompañamiento esas 3 horas, porque probablemente su familia tenga que salir del lugar donde vive y esa es la única oportunidad que ellos tengan. Pero consecuentemente y frecuentemente la niñez y adolescencia que estaba para el año 2014 y entre 2015, pues se manejaba alrededor de 20, 25 niños, niñas y adolescentes. Para este año 2017 ya tenemos a 42 niñez, adolescencia y juventudes que van desde las edades de 2 años hasta 17 años. De 2 años entre 6 atendemos educación inicial y preprimaria. De toda la primaria, pues atendemos de 7 años hasta 14 años. Y te digo 14 años porque hay mucha niñez que está en sobreedad escolar. Y los básicos que están entre 13 años, básicos y diversificados que están entre 13 años y 17 años, ¿verdad? En este tema, pues también hay adolescencia que está repitiendo ya sus básicos, ¿verdad? Solo para ir terminando esta parte, quisiera que nos contaras qué otro programa o qué otros programas ustedes están impulsando, nombrándolos y después los podríamos ir diciendo, ¿verdad? Y como esa parte del apoyo de voluntarios o de equipo, de materiales que ustedes tienen, si ustedes cómo ustedes se organizan para poder mantener estos espacios, ¿verdad? Sí, también respondiendo al tema económico, ¿verdad? Nosotros y nosotras pues hemos funcionado básicamente a través de un programa de voluntariado. Este programa pues se ha sostenido a base de estas personas. Las personas pues obviamente tienen diferentes roles en su vida, ¿verdad? Entonces han venido profesionales, no profesionales de diversas áreas, comunicadores sociales, politólogos, psicólogos, pero su tiempo acá pues ha sido, algunos han estado 3 meses, otros 6 meses, 1 año, y los 4 años que llevamos en el programa de esa manera es que hemos obtenido el apoyo de voluntarias y voluntarios. Para este año 2017, pues nosotros también ya estamos trabajando ya más fuertemente en organizar de una mejor manera y coordinar de mejor manera este programa de voluntariado. Para decirles también a las personas que nos escuchan que también se pueden unir a este programa. Nosotros, pues uno de los requisitos mínimos que tenemos, pues es precisamente que la persona tiene que estar arriba de los 22 años y que tenga cierta experiencia del trabajo con niñez, adolescencia y juventudes. Ahora en el tema económico, pues nosotros ahorita uno de los grandes retos que tenemos es precisamente que el programa sea autosostenible. Estamos trabajando con Operación Bendición, pero ellos nos han apoyado básicamente en diferentes proyectos. Uno de los que te puedo contar es el tema de familias saludables que se está desarrollando actualmente, pero este proyecto lo que pretende es darle todo el tema o desarrollar todo el tema de la salud integral de las familias. ¿Cómo? Pues a través de brindarles un kit de limpieza a la niñez y adolescencia, generarles y fomentar los hábitos de limpieza y de cultura para su cuidado personal, y también el tema de una alimentación sana. Esto pues implica generar o crear una cocina en que las propias mamás vengan y le generen o cocinen para sus niñas y niños. También tenemos para este año, dentro de ese proyecto, el tema de las jornadas médicas, que pretendemos realizarlas 3 durante el año, ¿verdad? Bueno, amigos y amigas, estamos aquí platicando con Cecilia Uz sobre la experiencia y trabajo de ODISOC

una noche es de fuego y codicia, mil una noche sin Dios ni perdón, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es, ¿qué tal sigue usted? Hola amigos y amigas de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos nuevamente aquí con nuestra amiga Cecilia Uz de Odisoj y conociendo su experiencia sobre prevención de violencia con niñez y adolescencia. Y para antes de que sigamos platicando con Cecilia, les queríamos contar que la semana pasada estuvimos en la presentación de un informe sobre que se titula Centroamérica, análisis regional de la inversión en niñez y adolescencia. Y había un dato, bueno, este trabajo fue hecho por el ICEFI, coordinado con Plan Internacional, y había un dato bien importante, fíjate Cecilia, que decía ahí que, por ejemplo, que cada hora 9 adolescentes son capturados por la policía fronteriza en Guatemala, en la parte de las fronteras con México. Y eso nos llamaba mucho la atención porque son muchos los niños que están siendo expulsados del territorio guatemalteco. Y en ese sentido, expulsados no solo del territorio guatemalteco, sino de sus probabilidades y de sus probabilidades de vivir con su familia, de tener educación, salud. Pero además también agregaba este informe para nuestros amigos oyentes que, por ejemplo, el Estado guatemalteco es uno de los países a nivel centroamericano que menos invierte en niñez, 7 centavos diarios, o 7 quetzales diarios, perdón, 7 quetzales diarios, y con ese dinero el Estado guatemalteco tiene para cumplir todos los derechos, ¿verdad? Y en ese sentido cobra importancia el trabajo que Odisoj tiene, ¿verdad? Porque al final también es fortalecer en términos educativos y desde ahí prevenir la violencia, lo que nos parece fundamental, ¿verdad? Para seguir con esta plática y estos datos que este informe, que por cierto, amigos y amigas, el informe lo pueden encontrar en el espacio de internet del ICEFI y también pueden ahí encontrar unos afiches que son muy claves, son claves en el sentido de la orientación y del más datos que nos pueden ayudar para el análisis y para la concientización. Y para aquellas organizaciones también que por ejemplo, quieren participar en el diálogo nacional, sería útil para poder formular propuestas para el diálogo nacional, que más adelante les estaremos informando de los a nivel departamental en qué espacio se va a estar dando. Van a haber prediálogos, por ejemplo, les queremos informar. Los prediálogos son con niñez y adolescencia, en donde van a estar participando representantes de niñez y van a estar también aportando sus ideas desde su experiencia y desde su postura. Y esto nos parece fundamental, porque la participación de la niñez y la adolescencia en un diálogo de este tipo debe ser de manera sumamente prioritaria. Entonces, por eso la niñez es primero, está apoyando también este diálogo y tenemos muchas esperanzas con respecto a este diálogo, ¿verdad? Y esperanzas en el sentido de que la situación de la niñez, en especial la inversión, en especial todo el sistema de protección, sea cada vez más eficiente y sea cada vez más vista desde la prioridad del interés superior de la niñez y la adolescencia. Bueno, amigos y amigas, seguimos aquí comentando sobre Odisoj. Y Cecilia, en esta parte quisiera que le contaras a nuestros oyentes qué otras actividades a futuro está planeando Audisoc con los niños y las niñas, qué actividades a nivel público, a nivel de la prevención están ustedes organizando o tienen planeado ejecutar durante este año. Bueno, por un lado, contarte que el año pasado se realizó el primer concierto a favor de la niñez y adolescencia, que se llama Véndame la mano y canta conmigo. Para este año, pues nosotros pretendemos realizar otro concierto, ¿verdad? Aún estamos en todo este tema de la logística, porque pues sí implica ir a tocar puertas. El año pasado quien realmente nos apoyó en este sentido fue el Ministerio de Cultura y Deportes. Entonces, el viceministro Max Araujo nos abrió ahí un espacio y básicamente fue un concierto a favor de la niñez y adolescencia. Hoy, pues, esta es como la primera, en este año, la primera publicidad que nosotros damos, ¿verdad? Pero también nosotros esperamos ya, cuando de manera oficial estemos lanzando ya el segundo concierto, pues extender la invitación a diferentes medios, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendemos? Pues, o en qué mes pretendemos desarrollar este concierto, es en el mes de octubre, precisamente en el mes de octubre, porque se celebra o se festeja la niñez, ¿verdad? Pero nosotros también queremos festejarlo de una manera distinta. También queremos llegar a diferentes sectores de la población para sensibilizar en diferentes temas, ¿verdad? Y una de las cuestiones es precisamente este concierto, ¿verdad? El otro tema también es que nosotros anualmente realizamos una recolección de útiles escolares. Estos útiles escolares nos sirven a nosotros, por un lado, que a nosotros a inicios de cada año escolar les brindamos un aporte. No es al final que nosotros les otorguemos toda una bolsa de materiales educativos a las niñas y niños y adolescentes, sino que es un aporte que se les da a las familias. También no solamente se las damos, sino que hacemos un proceso de reflexión, de sensibilización, de decirles a los patojos, como nosotros a veces les llamamos, que ellos se han ganado esa bolsa de útiles porque se han esforzado todo un año, han obtenido buenas notas. Entonces eso es un premio y un reconocimiento tanto para la niñez y adolescencia como para las mamás. También les enfatizamos que las mamás trabajan día a día arduamente para que ellos pues al final logren tener la educación, ¿verdad? Entonces es un aporte, un pequeño, un mínimo aporte que nosotros damos, pero también las familias han estado bastante agradecidas con este material que se les da. Y por el otro lado, pues nosotros también requerimos durante todo el año de diferentes materiales educativos para el trabajo que realiza cada voluntaria o voluntario, ¿verdad? Entonces, también en ese sentido, poderte decir que sí requerimos de muchas personas, ¿verdad? Nosotros estimamos que por cada grado debe de estar dos personas, una que aborde directamente el tema de comunicación y lenguaje y otra persona que aborde el tema de matemáticas, ¿verdad? Y luego ya se van sumando las otras áreas como inglés y computación. Entonces, ellos también necesitan ese material para poder ir trabajando diferentes actividades y diferentes modalidades con la niñez y adolescencia que está beneficiada por el programa. Si tú tuvieras que decir o recalcar un logro así importante de Audisoc, ¿cuál dirías? En lo que nos contesta nuestra querida amiga Cecilia, queríamos comentarles, amigos y amigas, que estamos con este tema de los prediálogos con los niños y las niñas, y les queríamos comentar que los prediálogos van a ser antes de los diálogos del diálogo nacional con los adultos. Los diálogos nacionales van a ser con a mayoría adultos con un grupo de niños, y va a haber también los prediálogos que son solo con niños y niñas. También habría que decir que las organizaciones que se quieren apuntar al diálogo nacional tienen que inscribirse en una ficha que más adelante les vamos a estar, en otro programa les vamos a estar informando dónde pueden acceder a esa ficha y cómo inscribirse, ¿verdad? Eso es fundamental para que puedan participar en los diálogos nacionales. Hay uno por departamento, van a haber dos diálogos aquí en el departamento de Guatemala. Y bueno, esto es una cuestión bien importante porque es un espacio para la expresión y impulsar acciones en favor de la niñez y la adolescencia, pero en especial que vayamos tomando conciencia de ese rol. Entonces ahora sí vamos con nuestra querida amiga Cecilia, que ya nos tiene su respuesta. Sí, pues considero que es una pregunta bastante importante, ¿verdad? Y pues cuando me las haces esta pregunta me puse a pensar y repensar realmente cuáles han sido nuestros logros. Considero que han sido varios, pero uno muy importante que nosotros hemos visto, ¿verdad?, en las diferentes noticias y medios de comunicación, que años anteriores al programa, tampoco queremos decir que nosotros seamos como la panacea, ¿verdad?, pero sí veíamos que habían varios, que el índice de violencia o de asesinatos hacia niñez y adolescencia en estos lugares, pues era grande, ¿verdad? Sin embargo, el poco tiempo que nosotros hemos estado acá, pues no hemos visto al final, hemos visto que sí ha disminuido quizás mínimamente, pero el programa pues lo que ofrece es como darles una opción de vida distinta a estas familias. Entonces, considero que por ahí va el logro, de ir cambiando como esos paradigmas o de ir cambiando en las familias que deben de ir apostándole a la educación de sus hijas e hijos, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí ha sido bien importante eso, ¿verdad? Que hemos visto reducido el tema de violencia, mínimamente, pero lo hemos visto. Muchas gracias, Cecilia. ¿Y cómo en ese sentido, cómo encuentran a Odisog a nivel físico? En dirección, si tienen página web, si tienen Facebook, Twitter, todos los espacios en donde nuestros oyentes, ya sea que pertenezcan a otras organizaciones y quieran articular acciones con ustedes, ¿verdad? O voluntarios que quieran apuntarse, porque muchas veces hay gente que nos pregunta, bueno, ¿y dónde podemos dar algún voluntariado? ¿A dónde se dirigen estas personas, verdad? Bien. Pues contarte que en un contacto directo yo les puedo brindar un correo electrónico que es comunicacionodisog@gmail.com. Esto en el tema de una localización vía electrónica. Tenemos nuestra página oficial, Twitter, Facebook y otras redes que aparecemos como Odisog, que es O-D-I-S-O-G. G de gato, la de letreo, porque a veces pues también no nos ubican fácilmente, pero también aparecemos como Odisog. Uh-huh. Y físicamente, pues gracias al apoyo y una alianza que se tiene con la iglesia de Santo Domingo, acá en la zona 1, pues ellos nos están brindando un espacio adecuado para poderle dar la atención a la niñez y adolescencia. Esto es en la 12 calle y 13 avenida, acá de la zona 1, tras la iglesia Santo Domingo, ¿verdad? Y para mejor ubicación, pues también estamos a la par de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, la antigua aduana, ¿verdad? Uh-huh. Y también pues proporcionándoles mi número telefónico, ¿verdad? Porque a veces también la gente necesita como varios medios, ¿verdad? Para poder comunicarse con nosotros, que es 5013-3180. Y aprovechar también que nosotros también nos sostenemos a base de algunos donativos, ¿verdad? Una persona pues puede donarnos 5 quetzales, 10 quetzales, 25 quetzales. Eso va de acuerdo al aporte económico que esta persona quiera hacer. Entonces, también para proporcionarles una cuenta que maneja nuestra organización, ¿verdad? Si puedo hacerlo sí, ahora, sí, sí, ¿verdad? Dale, no hay ningún problema. Entonces, nuestra cuenta monetaria está en el Banco GIT Continental y está a nombre de la Organización para el Desarrollo Integral y Sostenible de Oriente y Guatemala, Odisog. El número de nuestra cuenta es 0092-00-0 6639-9. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la información. Y bueno, amigos y amigas, ya saben ustedes que ahí está Odisog y su experiencia, que es inspiradora realmente. Inspiradora porque al final también, como tú decías, va, presenta alternativas diferentes para el apoyo de la niñez y la adolescencia. Amigos y amigas, somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y bueno, les queremos contar que aquí en el programa La Niñez es Primero, también nos pueden encontrar en Facebook como La Niñez es Primero, y a Radio Urbana también nos pueden encontrar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática. En Twitter nos pueden encontrar como @urbanaradiogt. Y bueno, también si quieren, pues contactarse por correo radiourbanaguatemala@gmail.com. Estos programas también les queremos comentar a nuestros amigos que están archivados, van a estar archivados en el Archivo Universal de la UNESCO. Y bueno, ahí en nuestra página de Facebook de la Niñez es Primero, vamos a colocarles el link para que puedan encontrarnos. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por este momento y nos seguimos platicando, escuchando ahí por la página. Si quieren, nos visitan, nos dan comentarios. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias y que tengan un buen día. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar.